Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro, pero también está con nosotros Marco Lino. Buenas. Y David Marzal. Hola. Y este es un nuevo audio del podcast de Genio Linux Valencia. Hola, muy buenas noches. Antes de nada, como siempre, me gustaría recordar a dos personas, en este caso es un poco patochada lo que voy a decir, que están aquí, que son David y Marcolino, que el primero se encarga de la redacción y publicación, y Marcolino de la postproducción y grabación y algunas otras cosillas más. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis la calor? Uf, madre. Bueno. Y ahora en el episodio anterior me iba a cortar, pero bueno, ahora no me corto. Esto es el caloret del verano. El caloret. Oh, calla. Pues no nos queda ni nada calor. Mira, pues sorprendentemente aquí en Valencia no ha soplado el poniente que se esperaba. Al menos no muy fuerte. Y solo en la zona de Játiva, que allí les llaman socarrats. ¿Vale? Socarrat sería algo como chamuscado, algo así. Más o menos sería. Sí, chamuscado, sí. Sí, socarrat. Sí, más o menos. Y bueno, lo que queda en la paella, lo de socarrat, lo de debajo, lo que se queda ahí pegadito, que está tan bueno. Bueno, pues así le llama, porque aquello es tremendo, macho. Bueno, a los de Játiva les llaman socarrats, pero porque creo, no me hagas mucho caso. No, es por otra cosa. Claro, es por temas históricos, no por de rebelión. Paella, no. Exacto. Vamos, que le pegaron fuego a la ciudad. Sí. No, pero es que ¿sabes qué pasa? Que lo de socarrats, por ejemplo, yo que vivo en Alcoy, el pueblo al lado se llama Cocentaina también. Los alcoyanos a los de Cocentaina también les llaman socarrats. Sí, por ese mismo motivo, creo ¿Ah, sí? recordar. Creo no, que no, sí. Yo no lo sé, yo simplemente... ¡Mira este socarrat! Sí, bueno, eso... históricamente había invasiones pacíficas, como fue la árabe en su momento, pero romanos y otros, y los bárbaros del norte, pues arrasaban por donde pasaban y, bueno, a la antigua usanza, ¿no? Entonces, pues una de las mejores maneras era incendiar los graneros de las ciudades, con lo cual... Primero, que le prendías fuego a las ciudades. Segundo, que era difícil que nadie se prendiera fuego. Y tercero, que eliminabas toda su fuente, todas sus reservas de alimentación. Entonces, digamos que lamentablemente era perfecto. Era la táctica perfecta, pegarle fuego a las ciudades. Pero bueno, creo que no hemos venido a eso. Aunque sí que habría que recordar que durante el verano es muy probable pues que haya altos y bajos y tal, porque es más complicado, es más difícil congeniar e intentar conciliar. Así que, bueno, pues no, en agosto seguro que hacemos un descansito y, bueno, pues iremos grabando a medida que la gente tenga disponibilidad, ¿de acuerdo? Así damos tiempo a que la gente vaya poniéndose al día con todos los podcasts que hay aquí en el universo. Efectivamente. Pero bueno, oye, yo creo que si empezamos, no sé si hay Pepito Distro hoy, creo que no, pero en todo caso, además, eso para los especialistas, porque yo solo me dedico a instalarlas en cajas o en Virt Manager, ¿era, David? En Beer Manager, sí, en KVM. Espectacular, también espectacular, pero muy espectacular, ¿eh? Lo he estado probando y genial, vamos. Además es que se puedes configurar hasta, yo qué sé. Software libre, mil opciones. Efectivamente, mil opciones, efectivamente. No es como OBS, ¿no? Que con dos opciones que tienes en pantalla haces 20.000 cosas, ¿no? Esto es software libre en su pura esencia, puedes modificar todo. Bien, pues nada, oye, voy a empezar con algunas noticias y como para que veáis que el verano es para desengrasar un poquito de lo habitual durante el año, voy a dar una noticia de motos. No me lo esperaba de ti, Boro. No te lo esperabas, ¿no? Mira, mañana sale un audio en mi podcast de casi una hora de conversación, o sea que bien, con mi amigo Miguel, que es un crack. Y además linuxero converso. Es otra de una muesca en el revólver que tengo ahí. Bien, simplemente era una cosa muy importante y eso tienes especial sensibilidad con ello, David. El plan Moves 2 del gobierno español, que bueno, pues ha afectado entre comillas a los coches principalmente y otro tipo de vehículos, pero principalmente a los de cuatro ruedas. Y inexplicablemente las motos se quedaron fuera. ¿Sí? Cuando es algo que, bueno, pues de por todo el mundo es reconocido, está más que demostrado que son de los vehículos menos contaminantes que hay, siempre y cuando observen todas las normas, pero como transporte unipersonal es perfecto, o digamos es de los más favorables. Entre ir en un coche y una moto, está claro que una moto, si va una persona sola, consume menos. Efectivamente, efectivamente, de eso se trata. Entonces, bueno, al final, pues el gobierno ha rectificado, como ha hecho en alguna otra ocasión, lo cual me parece perfecto, y no solo van a entrar en el plan de electrificación del parque, sino que además, plan Moves 2, recuerdo, sino que además se va a hacer de manera retroactiva desde que entró en vigor para los coches. Con lo cual, si alguien ha comprado una moto eléctrica y tal, pues va a poder acceder a la subvención correspondiente. Ahora mismo desconozco las subvenciones y tal, pero claro, es que se había producido porque el parque motociclista sí que está aumentando, siempre restringido a vehículos de corto alcance, porque sigo insistiendo, David, que las motos van a ser los vehículos que más, que peor lo van a pasar en la transición a lo eléctrico por cuestiones físicas. Es decir, no pueden pesar mucho, por lo tanto no pueden tener unas baterías muy grandes con las tecnologías que estamos manejando hoy por hoy, evidentemente, con lo cual las autonomías se van a resentir mucho. Entonces, como vehículos urbanos y de corto recorrido, perfectas, perfectas, pero claro, en otros ámbitos de utilización pues van a sufrir muchísimo. Te lo dice un motero. Yo estuve a punto, yo nunca he tenido moto, pero hace un par de años estuve a punto de comprarme una moto eléctrica. Estuve mirando una que tenía las baterías que las sacabas y las cargabas en tu casa. Pero lo que pasa es que hice cuenta y dije, realmente no me hace falta. En bicicleta y en transporte público me apaño. Pero la verdad es que necesita eso todavía avanzar. Sí, necesita avanzar, sí. Mira, esta es que Moving, creo que se llama la empresa, una empresa que tiene un alquiler de motos eléctricas, unas que son amarillas, no sé si por ahí estarán y tal, pero utiliza unas motos de la marca Torrot, aquí española, que funcionan de maravilla, son de baterías extraíbles, el operario pasa de vez en cuando está todo comunicado, está todo en comunicación permanente, como no puede ser de otra manera, ¿no? Para evitar vandalismos y todo esto. Y bueno, el tema de la monitorización de lo que hacen los usuarios en cada momento también sería discutible, pero bueno, es que si no, no avanzaríamos nunca, ¿no? Porque, bueno, esto ya todos sabemos de qué va. Y esas motos van muy bien, David, van muy, muy, muy bien. Yo tengo mucha envidia porque yo vivo en Cartagena, pero en la capital de la región, en Murcia, hay un servicio de alquiler de motos que también está genial. Y mi hermano lo usa y de vez en cuando me manda una foto y digo, madre mía, si yo tuviera esto, es que lo mismo no necesitaba ni coche. Ay, el tema del coche, esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Yo podría defenderme perfectamente con un vehículo eléctrico, perfectamente. Hoy por hoy mi ámbito de utilización entra dentro del radio de alcance de cualquier coche eléctrico, por modesto que sea, porque gracias a Dios pues hago solo 20 kilómetros contando ida y vuelta para el trabajo. Con lo cual... Hombre, ya haces kilómetros después, trabajando ya haces ahí. Sí, bueno, ya eso ya es aparte, sí. Pero bueno, esto que valga como otra de nuestras inquietudes, que es la ecología, que hemos tratado en más de una ocasión, y de que los medios de transporte sostenibles, pues oye, hay que incentivarlo. Tienen que ir ganando terreno, sí señor, sí señor. Bueno, y que la gente se dé prisa en tal que sale el plan Moves, de hecho yo no sé si lo han hecho, pero eso es retroactivo. O compras pronto o las ayudas se gastan rapidísimo. Efectivamente, efectivamente. Parece ser que es bastante sustanciosa, que hay una aportación de la Unión Europea muy grande. De hecho, en Francia están hablando de, creo, y no quiero pecar de cuñadismo, pero de unas ayudas tremendas, pero además muy prolongadas en el tiempo. Es decir, es que se acercan los plazos, es que no, quiero decir, no hay vuelta atrás. Ayer pude leer, aunque no lo traigo como noticia, que aparte de esos 38 grados que se dieron en el círculo polar ártico hace una semana, es que la temperatura no está bajando demasiado. O sea que esto me da la sensación, y además en eso coincidimos, de que no va a estallar en la cara de una forma. Pero bueno, el caso es que la transición tiene que ser ya cada vez más rápida, porque cada vez pasa más tiempo y algunos países como España pues sigue exactamente igual que hace 30 años. No hay, se van viendo cosas, pero muy no falta ritmo. Sí, cierto. Bien, quería tratar otra noticia por la que, bueno, se puede probar ya la aplicación que el gobierno de España está apoyando, que se llama Radar COVID, que es para rastrear contactos, al estilo contactos de afectados por coronavirus o bien por familiares afectados, tal y como tú te declares en la aplicación. Esto evidentemente es algo personal, quiero decir, tenemos que ser rigurosos en su uso y después del verano seguramente se pondrá en marcha. Se está haciendo una prueba piloto en La Gomera, que es una zona exenta de coronavirus, de COVID-19. Me resisto a llamarle coronavirus, pues la enfermedad es el COVID-19. Y con falsos positivos, obviamente, se está haciendo rastreos y monitorizaciones y tal, y funciona todo perfectamente. ¿Por qué traigo aquí esta noticia? Primero, por interés público, evidentemente, porque creo que la tecnología debemos utilizarla para cuestiones de verdad necesarias como esta, pero aquí lo que no he podido asesorarme de ninguna manera es si es software libre. ¿Por qué sería importante que fuera software libre? Porque obviamente si rastrea la posición de los ciudadanos, si rastrea la posición de otros ciudadanos mediante tu uso, pues habría que saber exactamente, habría que auditar qué hace esta aplicación exactamente. Tengo entendido que el gobierno alemán sí que ha publicado el código. El código es público en su aplicación. El gobierno italiano creo que está en vías, pero desde aquí yo no he encontrado esta información por ningún sitio. No sé si alguno de vosotros puede no, comentar algo al respecto. Pero yo tampoco he conseguido más información. Más allá de que no es anónimo, por mucho que se diga, es si acaso seudónimo, por lo que entiendo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vale, o sea, una cosa es que tus datos sean anónimos y otra cosa es que tus datos sean pseudonimizados. Sí que se te tiene identificado, aunque no se sabe quién eres. Pero sí que en un momento dado se puede llegar a rastrear. Y moviendo, y sobre todo si el código no está disponible, sobre todo si no es totalmente transparente, sí que se puede llegar a dar contigo y tal. Entonces, pues viene a ser, para que se me entienda, viene a ser como con lo que ocurre con las direcciones IP. Tú tienes la dirección IP de cualquiera y no vas a saber nada, pero moviendo los hilos que correspondan, pues sí que puedes llegar a ver quién fue el que estuvo utilizando, a quién se le asignó esa IP. Y llegado el momento puedes llegar a conocer a la persona en sí. Sí, pero es que fíjate además, Marcos, que es que partimos de un error ya de principio. Es decir, vale, esta aplicación es muy probable que no mande ningún dato sobre tu identidad ni nada de esto, pero evidentemente nos estamos moviendo en plataformas Android o iOS que sí que lo hacen declaradamente. Porque a mí lo de que iOS es más seguro está bueno, bien, pero es que quiero comprobarlo y no puedo, ¿vale? Entonces, a mí no me creo nada. Y además, con una API en la que Google e iOS se han puesto de acuerdo, pues evidentemente, porque todas estas aplicaciones se basan en ello, ¿vale? Se basan en esta API que habilitaron tanto iOS como Android. Y bueno, sí, puede que la aplicación no mande esta información, pero evidentemente tú con un Android y un iOS estás absolutamente monitorizado en todos tus movimientos, en todas tus actividades, saben qué aplicaciones abres, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, vale, la aplicación no manda esa información, pero yo a veces me pregunto si esta maniobra de Apple y de Google no ha sido para tener una excusa perfecta. Y aquí puedo pecar de conspiranoico para tener más información. Vale. Yo a la pregunta, yo tengo la siguiente pregunta, porque claro, esto me ha surgido, yo digo, por si acaso no lo hago, pero tal. Me ha llegado, me llegó hace una semana o así, la actualización de, pues eso, las típicas actualizaciones del móvil y tal. Y yo me planteo si es conveniente actualizarlo o no. Yo te diría que sí, porque creo que la API se instala independientemente. Sí, es que me parece que cualquier actualización que hagas de una aplicación te la puede... No, me refiero a las típicas actualizaciones del móvil, del sistema operativo, del... No hace falta. Yo creo que no eso va por debajo. Sí. Eso va como en la Google Play Service o algo por ahí. Correcto. Eso es lo que tengo entendido, que cuando actualices Google Play Services... Como... No, de hecho, yo la API la tengo, yo la veo en el móvil. Sí. Bueno, yo no lo he mirado, pero... Sí, vamos, yo lo estuve seguro, mirando. ¿No? Vamos, que lo mismo me da actualizarlo que no, sí, ¿no? Sí, que va a estar ahí. ¿Sabes lo que pasa, Marcolino? Que, vale, tú ahora no actualizas, pero va a llegar un momento que una aplicación te va a decir, que no tienes los servicios de Google actualizados y no puedo funcionar. Que sí. Entonces, sí, mira, a mí me dice que no actualices el operativo, pero... Para activar las notificaciones de exposición al COVID, instala o termina de configurar una aplicación pertinente. Pero la API está aquí instalada. Joder, qué cracks. Eso, vale, o... Vale. Hacer como en el otro móvil que tengo, un Lineage o un Ubuntu Phone, y ahí no tienes nada. Sí. Mira, yo estoy ya, no sé, en algún momento he comentado que estoy esperando la próxima actualización de MIUI, porque como se parezcan mucho a ellos, a mí ellos no me gusta. Y seguramente tengo una AOSP Extended, que es un grupo de desarrolladores que hacen una ROM muy pura, muy, muy Android, muy, muy AOSP. Y además con todo publicado y todo perfecto. No, hay muy poquitos móviles compatibles, pero ha habido uno que lo ha portado para mi móvil, para el Mi Max 3. Y seguramente es lo que haré. ¿Que pueda vivir sin los servicios de Google? Pues no lo sé. No lo sé. Lo he intentado dos veces y no he podido. Me confieso culpable. Así que, porque ya no depende de ti, es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Yo lo tengo de secundario. Efectivamente, es que es imposible a veces. Yo, pero hasta, bueno, yo hasta que no tenga, yo qué sé, vamos a decir, hasta que no me pille el Pinephone o algo así, que tenga un móvil de respaldo, ¿sabes? Por lo menos para hacer llamadas. ¿Cuánta fantasía? No voy a hacer experimentos con el único móvil que tengo. Sí. ¿Cuánta falta hacía el Ubuntu Edge y el Ubuntu Touch? Tanto el hardware como el software. ¿Os recordáis ya aquella compatibilidad y cómo se llamaba? ¿La convergencia? La convergencia, correcto. Soñaba... Tenía sueños eróticos con poder colocar el móvil lo suficientemente potente con procesadores ARM, que estaría perfectamente de moda ahora mismo, y ponerlo en un dock y utilizarlo para muchas tareas. Yo creo que lo veremos en el futuro, que simplemente pues tardará más. Hombre, lo hemos tenido también con Samsung. Y la verdad es que no se le ha hecho mucho caso, que digamos. Pero esa compatibilidad total, eso de estar utilizando las mismas aplicaciones, sí, con formas de verlas de manera diferente, pero jo. Pero bueno, que se nos va la pelota con esto. Es una pena, pero aquello o algo parecido tendría que... Ahora mismo tendría muchísimo sentido. Con los problemas que tenemos de privacidad, de intimidad y tal, tendría muchísimo sentido. Sí. A ver, no termino de pillarlo. Sí. ¿El dock qué es? Sí, el dock era una base en la que tú depositabas el teléfono que coincidía con el puerto de carga y el USB, por así decirlo, un puerto de comunicación, y te actuaba como una CPU. Es decir... podías ver la imagen desde el dock, tenías una salida de imagen para enchufar a un monitor, con lo cual te manejabas con el móvil como si fuera un PC. Como si fuera un mini PC, que es tu móvil. Con sus limitaciones, evidentemente. No, claro, claro, evidentemente bastantes. Pero vamos, que un móvil de hoy en día es 7 veces un PC de antes. O sea que... Sí, hombre, pero es que tú me pones a comparar, pero yo me pongo a renderizar vídeo con un móvil de eso y lo peto. No, para eso no es. Tiene sus limitaciones, evidentemente. Por eso el PC de escritorio no muere nunca, no hay forma de matarlo. O sea, y mira que lo están intentando, pero no hay manera, ¿no? Quiero decir, resumiendo, la aplicación en breve, después del verano, se está comentando que incluso antes se podría utilizar, que ya se puede descargar. Cuidado, está en Google Play, Te lo digo por si alguien quiere testarla, está en Google Play. Yo la voy a dejar. No, gracias. Yo, que primero Bárbara de No Legal Tech le eche un vistazo y nos lo cuenten en el podcast. Y entonces, a partir de ahí, yo me termino de formar la opinión, porque son de los que se leen las condiciones del principio al final, lo que no hace nadie, y te lo explican con mucho humor en media hora. Sí. Así que yo estaré atento a ver si en el podcast lo comentan. Porque ellos entienden lo que pone ahí. Sí, claro, claro. No, y que Marta Peirano también nos ya tiene un par de charlas al respecto, muy como siempre, como todo lo de Marta. Y nada, que nos alerte, porque sí que en Twitter creo que dijo que, bueno, que iba a testar muy en serio todo esto y que ya era, como todo es inminente, pues evidentemente. Y hay serias dudas de que la población se comporte como debe durante este verano. Pues veremos lo que pasa, porque es lamentable. Pero bueno, esto es otro tema para ser tratado en otra ocasión, lo suficientemente denso. Bien, quería comentar, ¿vosotros habéis visto estas películas antiguas, en blanco y negro, en que está la heroína de la película con cara de terror, así con la mano en la frente, con cara de terror, el dorso de la mano en la frente, y aparece una sombra por detrás con capa y todo eso? Bueno, pues eso estamos viviendo ahora en GNU Linux. Y es que Windows Defender es multiplataforma. Sí, lo he visto. Y puede ser, de hecho Microsoft, vamos, lo tiene puesto a desembarcar de manera masiva en Linux y Android. En Linux, sobre todo enfocado a servidores, ¿vale? Y en Android enfocado, de momento, quiero decir, las pruebas y todas las versiones que hay ahora mismo. Tengo aquí ahora la chuleta en RHEL 7.2, en CentOS, en Ubuntu 16 o superior, en SLES 12, Debian 9 y Oracle Linux. Enfocado a servidores, insisto, de momento. Y ya se sabe el precio de las licencias, obviamente, que para Linux estarán entre los 30 y los 72 dólares al año. A mí esa parte, ¿vale?, no la sabía, que es de pago. Anda, amigo. Sí. El esquema de negocio habitual, vamos. Pero libre no es, ¿no? No. Nada que ver. No tiene. De momento no ha trascendido esta información, pero obviamente me extrañaría que se publicara el código de todo esto. Y lo peor. Es, ¿se llamará Windows Defender? ¿O se llamará Defender. Otra manera? Solamente no, Defender, Windows no, se llamará Defender. De hecho, se llama Defender ahora mismo. Defender ATP, sí, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, lo peor es las declaraciones de gente responsable de la compañía, responsable de este proyecto, que dice: estamos justo al comienzo de nuestro viaje por Linux y no nos detendremos aquí. Estamos comprometidos con la ampliación continua de nuestra oferta para Linux y os brindaremos mejoras en los próximos meses. Bien, espero que las mejoras no sea gente trabajando para hacer virus para que Defender lo pueda detectar, pero bueno, esto es una maldad mía, no penséis que tiene por qué ser así. Pero bueno, ahí queda dicho. Bien, hombre, no sé hasta qué punto tú, David, quizá nos puedas ilustrar un poquito más en el asunto servidores, qué viabilidad podría tener esto. No sé, lo veo un poco como poner una tirita en una herida que no existe, ¿no? A ver, hay oferta de antivirus para servidores, porque tú ten en cuenta que en los servidores Linux corren muchos servidores de correo, y esos servidores de correo por ellos pasan muchos ficheros adjuntos que van destinados a todos los sistemas operativos. Entonces no es ninguna locura poner un antivirus en un servidor de correo Linux para que no le lleguen virus a la gente por el que pasa el correo. Lo que pasa es que, claro, yo creo que han visto el nicho y han decidido probar porque tenían la tecnología fácil de exportar. No sería mi primera opción, desde luego, para a ver qué antivirus le pondría. Sí, hombre, Clam, estaba Clam, ¿no? Como el sí. De los más utilizados, ¿no? Pero Clam pero es de los más utilizados porque es libre, pero Clam solo no es garantía. O sea, es un primer filtro, pero si tienes una empresa de verdad, tienes que poner más. Vale. O sea, sí que tiene sentido lo que tú dices. Han visto el nicho de mercado y el nicho de mercado que son todos los servidores del mundo. O sea que, bueno, no es ninguna broma, ¿eh? Estamos hablando así un poco a la ligera, pero evidentemente Linux está dominando, GNU Linux está dominando todos los servidores del mundo, prácticamente. Es testimonial la presencia de otro tipo de sistemas operativos. Sobre todo en web y nube. Exacto. Bueno, pues nada, ahí lo dejo. Y por último, bueno, una noticia genérica de hardware, y es que Japón se pone a la cabeza con su supercomputadora, a ver si tengo el nombre por aquí, Fugaku, ¿vale? Está en el top de los 500 supercomputadores más potentes, pero además creo que multiplica por no sé cuánto la potencia de pero mucho, no sé si era casi el doble. 415,5 petaflops. ¿Esto puedes traducirlo al cristiano, David? No, imposible. Esas cantidades, o sea, no hay comparación de renderizado de vídeo que te dé eso. O sea, sí, no dice, es como es cuando dices 3 billones americanos y dices, no sé qué dinero es eso. No sé qué es eso, es mucho. Vale, pero a ver, pero por ejemplo, en cuanto a velocidad de un procesador, vamos a decir un i5, un i7. No, se escapa de eso, hombre. No, sí, ya lo sé, pero ¿por cuánto lo multiplicarías? Sería muchísimo, es que no. Es, o sea, que sería como campos decirme... y campos de fútbol. Sí, claro, es como decir, oye, hasta el cinturón de Kuiper queda mucho para llegar, pues no sé, es que son cifras que se te escapan a tu entendimiento, ¿no? O sea, no. Pero bueno, es importante que Japón se haya puesto otra vez en la pomada, ¿sabes? ¿Y para qué se usa o para qué se pretende usar? Mira, un i7. Puede tener 1,2 teraflops. Vale. Vale. Y este estábamos hablando de ¿cuántos petaflops? 415,5. Pero ¡ostras! Petaflops. Pues sí. Entonces, pues imagínate. Que sí. Claro. No. Sí, estamos hablando ya de. Hombre, es que cuando son supercomputadores, son supercomputadores. Es que necesito hacer una comparación con lo que conozco, ¿no? Creo el SOC que utilizan es el A64FX, con lo cual es una ARM, ¿no? Sí, este último, lo curioso es que lo han hecho con ARM. En ARM, sí. Sí. Ostras, está adelantando por la derecha y por la izquierda la arquitectura habitual a los X86 y tal, ¿no? No sé si me equivoco denominándolo, pero ostras, ARM está Apple con los MacBook nuevos también va a utilizar ARM. Parece ser que las pruebas son súper satisfactorias, que es algo que físicamente no... Pues todos tenemos algunas dudas y tal, pero ostras, es que estamos viendo destellos en todo este tipo de informaciones que dan a entender que puede ser un paso muy, muy acertado. Con lo cual, bueno, no sé quién fabricará estos... Sí, creo que en las noticias sí que lo decían. Ahora os lo digo. ¿Y para qué se utiliza, decías, Marcolino? Pues bueno, mira, por ejemplo, para los cálculos de comportamiento del SARS-CoV-2, están utilizando supercomputadores para cálculos astronómicos, para ediciones genéticas... Investigación científica, al final. Investigación científica, sí. Sí. Y además están dando unos avances brutales. Por eso hay tanto interés y se están invirtiendo las cantidades ingentes de dinero que se están invirtiendo con la computación cuántica, ¿no? Porque eso, tú has visto estas cifras, ¿no, Marcolino? Pues bueno, aquello es que es otro nivel ya. O sea, no, pero es que no. según tengo entendido, la computación cuántica, claro, no es, o sea, al final es una herramienta adicional y muy poderosa, pero que al final depende de la computación, vamos a decir, convencional para poder funcionar. Por sí sola no vale de mucho más allá de hacer determinados cálculos y determinadas operaciones. Claro, eso es de momento. Claro, dale 10 años. Efectivamente, ahora hay muchas soluciones híbridas. De hecho, las de Google son unas soluciones híbridas, pero mucho cuidado porque Google está muy, muy encebollada con esto. Y creo recordar que dentro de muy poco van a dar una noticia muy importante al respecto. Tú imagínate ordenadores cuánticos más su inteligencia artificial, más. O sea, es que es de pánico. Quiero decir, no porque de miedo, sino porque el avance en este tipo de cuestiones puede ser tremendo. Pero si esta tecnología además trasciende, es decir, pasa a la ciencia, pues podemos tener unos avances gigantescos. O sea, ese es el lado positivo. El lado negativo es que es tan disruptivo que o empiezas a encriptar cuánticamente o cuánticamente desencriptas todo lo que no es cuántico. Efectivamente, ese es el problema de seguridad que tiene la computación, bueno, problema de seguridad para el usuario final, evidentemente, para la computación cuántica, que es que no hay sistema de encriptación que valga, porque su capacidad de cálculo es tan incomprensible. Pasan de años a minutos. Efectivamente. Entonces, vale, si hubiera tenido esto Alan Turing o alguno de estos, madre mía, qué barbaridad. Bueno, bien, pues nada, se llama Fugaku, la amiga, ¿vale? La supercomputadora. Y está, el software que utiliza es de Red Hat, ¿de acuerdo? Así que estamos de enhorabuena, otro aparato más con Linux. Y estamos de enhorabuena porque además se utiliza en un país en el que seguramente su uso va a ser positivo, va a ser para cuestiones positivas, ¿no? No, Japón no es un país que esté en el oscurantismo científico ni tecnológico. Así que nada, para mí es una gran noticia. Y nada, aquí lo dejo mis noticias. Tengo más, pero bueno, si no se nos irán los minutos demasiado largos. Venga, pues ahora vosotros, ¿qué tenéis por ahí? ¿Qué experiencia? ¿Qué vivencia? Mira, yo ¿qué traigo noticia os ha llamado la atención? Otra recomendación de Telegram. Para, como hemos empezado con medio ambiente, yo os voy a recomendar un canal de software libre, pero con un enfoque feminista, que es algo que nos falta mucho aquí en este nicho en el que estamos. Ya en la informática somos pocos, pues dentro de los pocos que somos en informática y en el software libre, las mujeres están muy infrarrepresentadas. Entonces, este canal, la verdad es que está muy bien, porque es software libre desde un punto de vista del feminismo. Es que nos hace falta mucho esa visión. Sí, nos hace falta mucho. El canal se llama Feminismo Soft Libre Tecnología, aunque con @feminismo_y_tecnología, que estará en las notas del programa, lo tenéis. Y entonces pues van poniendo actividades, mensajes, está bien. O sea, van creando comunidad. Genial, genial. Sí, mira, tú fíjate, ¿sabes cuando me he dado cuenta de todo esto, David? Cuando ha venido nuestra amiga Etnia a darnos una charla o algo así de Critical Switch, que también es un grupo de aquí de Valencia que se mueve también con software libre y todo esto, y el punto de vista diferente en la forma de exponer las cosas. Vamos a ver, todos somos seres humanos y tenemos las mismas capacidades. Pero la visión de las chicas es algo diferente. Es otro enfoque, ¿vale? En la tecnología. Un enfoque mucho más práctico, más menos acalorado, más. No sé si has vivido tú esto también. Hombre, yo te voy a poner un ejemplo. O sea, En los grupos de Telegram en los que estamos muchos, pues que somos un 90% hombres. Más. O sea, en temas de informática y software libre, pues en la asociación que yo estoy de medio ambiente, es al revés. O sea, es un 75% mujeres. Fíjate. En temas de medio ambiente, de cuidado del planeta, de cuidado de personas. Sí. Ahí están las mujeres mayoritariamente. Entonces, ese punto de vista se tiene que notar si lo traslada a la tecnología. Se nota. Se nota, sobre todo, ya te digo, menos enfrentamientos, menos acaloramientos, sí, más humanizar, mayor capacidad de diálogo, de consenso. Eso ya es una cosa que, vamos, hasta desde el punto de vista sociológico se sabe. Sí, sí. Que nosotros tendemos más a discutir peleándonos, sí, ¿no? Sí. Y normalmente ellas no, en fin, bueno, a ver, como en todo hay excepciones, sí, por ambos lados, y de pronto te ves ahí, de pronto te puedes ver ahí a dos fieras ahí bien, con el ambiente bien caldeado, pero al final, en general, es en estadística necesitamos equilibrar un poco la balanza, eso sí. En todo, en feminismo, aunque sea solo sea por presencia, es decir, claro. No, a ver, es que también te digo una cosa, yo sé que a lo mejor con este comentario igual puede sonar un poco raro, pero hasta qué punto llama la atención. Yo te lo digo, tengo a mi hija, tiene 6 años, y le intentas meter un equipo, un ordenador o tal. Mira, por ejemplo, el otro día tengo un disco duro que reventó, y sí, bueno, le llamó la atención desmontarlo un poco, pero es que enseguida se aburre. No, pero eso te pasa también. O sea, yo a mi hermano, pues no hacían ni caso de lo que yo a mí me encantaba. Pues si al final hay los niños van cogiendo lo que les gusta y muchos son diferentes. Pero una vez que tienen referentes en quién fijarse, cuando lo ven normal, al final hay más. O sea, tampoco hace falta que sea 50-50, pero, o sea, no sé, cuando tienen 90-10, es que ahí algo falla. Sí, yo creo que estamos aún con las consecuencias de la educación heteropatriarcal y machista. En el sentido de que los chicos está bien que jueguen y que aprendan estas cosas y que las chicas, yo creo que está trascendiendo aún, y que las nuevas generaciones poco a poco también me da la sensación, ya tengo una hija crecidita, que ya están pasando un poco más de esos temas. Hasta hace poco, jolín, pues una chica que no jugara a ser princesa y tuviera una cocinita, pues joder, no era una chiquilla como Dios manda. Y hasta hace muy poco de eso, ¿no? Claro, si esta gente son la gente que ahora tiene 18 o 20 años, pues evidentemente aún estamos arrastrando esas consecuencias. A mí todo acercamiento de las mujeres a todos los aspectos de la vida, no es que me parezca bien, sino que me parece absolutamente necesario y de justicia social. Sí. Vamos, aunque pensaran igual que nosotros, es que lo bueno es que diversidad. Yo sabes qué pasa, yo personalmente soy como, no sé si me considero feminista, me considero más como mutualista, vamos a llamarlo así, de alguna manera, ¿vale? Y sí que creo que, hombre, pienso que una persona tiene que acercarse a lo que le gusta de forma natural y sin que nadie te diga qué es lo que y a partir de ahí yo creo que puede haber incluso factores pues simplemente psicológicos, hormonales, o llamarlos como quieras, que pues te llama o no te llama, pero no porque el entorno te lo diga. Evidentemente también es lo que estamos diciendo, ¿eh? O sea, sí que ha habido una tradición de decir, sobre todo para este tipo de cosas, pues vamos, que estaba mal visto que una chica se metiera con ordenadores. Pero ¿sabes lo que te digo? Pero yo pienso que, no sé, también el tiempo supongo que terminará, sí, diciendo un poco, sí, como digamos, cuál es, y al final yo creo que sacaremos mejores conclusiones de aquí a 30, 40, 50 años vista, en donde ya puesto esto, no sé, digamos, no se le haga digamos, esta, yo, a ver, ¿cómo te digo? Yo entiendo que esto de forma, digamos, se tenga que, entre comillas, forzar un poco hombre, bastante. Facilitar, sí. Yo diría facilitar. Sí, vale. pero en un momento dado esto no, digamos, por el mismo beneficio de que algo ocurra de forma espontánea y natural, porque a mí me podían gustar los ordenadores, como me podía gustar cualquier otra cosa, ¿me entiendes? Para que eso ocurra de forma natural y sin que te fuercen, al final este tipo de cosas en un momento dado ya tiene que desaparecer. De aquí a 2-3 generaciones esto tiene que, o sea, esta forma de ver las cosas esperemos tan de quiero decirte machista, feminista, tal y cual, esto tiene tiene que tender a fundirse, quieres decir, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo personalmente pienso que no le resta nada la condición de ser humano ni que sea inferior o superior a alguien el que tengas determinadas preferencias que de forma natural las tengas. No sé si me explico. Y que me preocupa el que a veces, ¿sabes qué pasa? Hay determinados movimientos en los que yo veo que se puede, o esa es mi fobia a lo mejor, ¿no? Que se puede llegar a tender a que las personas puedan, digamos, a terminar convirtiendo a personas en seres asexuados. No sé si me explico. Es un tema complicado. Claro, es un tema polémico. Bueno, en todo caso, sí que es evidente que hay que inducir a las personas al buen camino social, y el buen camino social es la igualdad absoluta. Sí, generar espacios de convivencia donde libremente cada uno elija y pueda entrar si le interesa, pero que vea que puede entrar, que no sea, es que si entro voy a estar aguantando estos ambientes, estos comentarios. Correcto. O es que no hay nadie, entonces pues yo a lo mejor, si voy a entrar en un grupo en el que no hay nadie como yo, pues me siento más cohibido. Sí, por supuesto, por supuesto. Y efectivamente hay que incentivar a los colectivos menos favorecidos, pero ya no en el ámbito sexual, sino en cualquier tipo de ámbito. Es decir, aquí estamos hablando de chicas en GNU Linux, pero esto sería extensible a cualquier faceta de la sociedad, es decir, de gente que tenga diferentes tendencias sexuales, diferentes tendencias de todo tipo. Así que, bueno. Resumiendo, nos hacen falta muchas chicas en la tecnología. Yo creo que su punto de vista es mucho menos guerrero que el nuestro, y su capacidad de consenso y su capacidad de diálogo suele ser bastante mayor. Sin que no caer en el machismo de pensar de que una chica es muy superior, tampoco podemos caer en ese caso, ¿no? Es decir, una chica no superior a un chico, al igual que un chico no superior a una chica en prácticamente nada, más que en una cuestión de matices, simplemente. Y por lo que sea, hay cuestiones como la que os he comentado, la del consenso, diálogo y tal, que en las chicas está un poquito más desarrollado en ocasiones, según mi experiencia. Pero bueno, bien, nada, continuamos. Venga, más noticias, más cositas que hayáis estado por ahí trasteando. Yo estoy trasteando servidores de correo electrónico. ¡Hombre, qué interesante! Oh, sí. Vaya. ¿Postfix? Sí. Postfix y sí. ¿Espanjas así? No, ese no lo he visto, pero Postfix y Dovecot, sí. Ajá. Sí, ahí he estado, estoy todavía en ello, configurándolos, poniéndolos, o sea, quiero, a ver, ¿sabes qué pasa? Que, digamos, soy bastante miedica, vamos a decirlo así, a la hora de coger y seguir a pie juntillas los pasos de un tutorial, sea el que sea. ¿Sí? A mí me gusta siempre mirar dos y comparar. Exactamente, tú miras dos, mirar, a ver, no solo es que coja y te diga, tienes que poner este comando y tienes que después editar este archivo de configuración y ponerle esto y quitarle esto. Digo, vale, sí, pero ¿por qué tienes que poner esto? ¿Por qué tienes que quitar lo otro? ¿Qué dice el manual que hace esto? Pues, claro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Me entiendes? O sea, no es simplemente ala, sí buena, en lo que tú digas y yo. Ahí eres de los míos. Entonces, claro, eso evidentemente, para hacer cualquier cosa, pues toma su tiempo, aunque después, pues eso. Estaba hablando, de hecho, con un amigo el otro día, que también le va un poco el tema de software libre y tal. Y claro, estábamos hablando, no, tú controlas esto, y tú controlas, me pregunta, ¿qué controla? Y digo, mira, SSH, Claro, a base de tal, al derecho y al revés, vamos. Al derecho y al revés te lo controlo, pero todo lo demás vamos poco a poco. Ajá. Buah, pues genial, pues macho, yo no sé qué aficiones tenéis. Es una gran... Hombre, yo lo conozco por trabajo. No se me ha ocurrido meterme, porque es un jaleo, Montar un servidor de correo es una manera muy buena de tener privacidad, porque ¿quién mejor que tú para tener tus correos? Pero tener un correo funcional que no esté bloqueado hacia el mundo exterior y es que le pongan las medidas de seguridad que hay hoy en día, o sea, porque uno guarro sí que lo monta, pero uno bien, eso es un trabajazo. Bueno, pues nada, pues ánimo, Marcolino. Mucho ánimo ahí. Ánimo. Luego también nosotros en la asociación, el servidor de correo que montamos y todo eso, fíjate que es ya un trabajo pues básicamente hecho, pero solo con la propagación del ¿cómo se llama las seguridades que monta Letes? Digamos el cifrado del la certificación certificaciones, correcto, sí, la DNS, que se propaguen de manera correcta, que tal y que cual, gracias a Dios, pues tienen herramientas de como tiene WordPress, ¿no? De salud del servicio y todo esto, que te van guiando y te van ayudando, pero vamos, ahí Richie se las vio, se las deseó y vamos, fue tremendo. Y llegas a desesperar en algunos momentos porque dices, ostras, claro, el peligro del correo electrónico es que tú confías que eso funciona, pero si estás esperando una comunicación importantísima y por lo que sea no funciona, pues tienes un problema. Tienes un problema muy grande. Por eso, como los austríacos estos que tenían el sistema del CERN, ¿cómo se llama? Proton Mail, que eran científicos del CERN que montaron esa empresa, si no recuerdo mal, y que tiene su sentido, evidentemente, pero claro, es que eso es, digamos que sería el máximo exponente, ¿no? Dentro de estas cosas, absolutamente todo certificado, absolutamente todo cifrado, absolutamente todo, absolutamente. Pero bueno, bien. Eso un día tenemos que hablar de todo esto, porque es que es interesantísimo. Es interesantísimo. Sí. A mí me parece magia, evidentemente, según mi conocimiento, pero es que es muy importante. Es que la comunicación por correo sigue absolutamente vigente, y con estos tiempos de que te están monitorizando todo lo que haces, pues el correo electrónico, donde recibes tus comunicaciones bancarias, comunicaciones de todo tipo, pues es que sigue siendo importantísimo. Muy bien, más cositas por ahí. Mira, John, a falta de Pepito Distro, simplemente un comentario de noticia. Muy bien. De que ahora han sacado a Serpent Linux. Anda. ¿Qué es? ¿Doherty? Sí, efectivamente. Vale. Es el creador de Solus OS, que abandonó el proyecto, pues ahora ha decidido montar otro con características muy, muy especiales, muy suyas. En plan, nada del compilador GCC, lo quiere hacer todo con Clang, no va a tener LibC, va a tener MusL, o sea, un montón de cosas. No BIOS, UEFI, solo Wayland, un montón de cosas especiales. Que, no sé, una distro muy rara, que lo mismo es interesante y lo peta, o lo mismo va a ser una cosa rarísima. hombre, Doherty, los proyectos que ha hecho siempre han sido proyectos con mucho sentido, ¿no? Sí, pero tiene una cosa que no va a gustar. Sí, a ver. Dice, la frase que pone es, porque si tú ves las noticias, algunas pone GNU Linux en distribución y el GNU tachado. Y todo es software libre. O sea, todo es el código fuente público, de cabo a rabo, sin binarios. De hecho, está prohibido el privativo de NVIDIA, o va a estar prohibido cuando lo haga. O sea, que dice software libre, ¿eh? ¿Por qué no GNU? Porque todas las utilidades, las chain tools, ha cogido alternativas. No coge las que hace la propia Free Software Foundation. ¿Y eso por qué? Pues no tengo ni idea, le ha dado por ahí. Entonces, en vez de los proyectos GNU, pues eso, coge el Clan, coge el Musele, coge el LLVM, o sea... Hombre, no, si no, no deja el proyecto a mitad, y bueno, ya eso es ser demasiado cruel con Doherty, pero es un hombre poco constante en sus proyectos, de un tipo con súper brillante, pero es que no parece rematar nada, ¿no? Sí. No sé. No sé. Mi punto de vista es, si él no tiene ganas y energía de colaborar técnicamente con otros proyectos, que sería muy bueno y seguro que los mejoraría, pero si a él no le apetece hacer eso y la alternativa es que esté en el sofá viendo Netflix, pues mira, adelante con tu distribución, que lo que vayas a hacer seguro que ayuda a otros proyectos. Sí. O sea, estas tecnologías, pues seguro que es capaz de mejorarlas o las lleva por otro camino, y si no, pues un experimento del que aprender. Sí, totalmente. Que para eso es su tiempo libre. Que yo preferiría que arreglara algo, se metiera en Arch o en Debian, pues sí, pero hombre, es su tiempo libre y puesto a hacer algo, pues mejor que ver Netflix, adelante con este invento que se ha hecho. Sí, Badgy Desktop también es suyo, que es a borde de Ubuntu, ¿no? Quiero recordar que Badgy Desktop es suyo. Es una consultita rápida y lo confirmamos. Pero que tiene proyectos muy brillantes este hombre. Muy, muy brillantes. Y es un técnico de primera. Lo que pasa es que siempre ha tenido una inconstancia muy grande. Entonces, vamos a verlo todo esto acabado. Desde luego a mí lo de que no esté auspiciado por la FSF, pues no me gusta nada. Vale, que no, el tener tachado el GNU creo que no sé. Pero yo creo que eso habrá sido la noticia. O sea, que mucho sentido, ¿no? En la noticia lo han tachado porque lo característico, lo llamativo de este proyecto es que ha cogido muchas alternativas a las que hacen GNU. Sí, igual es un proyecto experimental de decir, oye, que también se puede funcionar así y todo esto, ¿no? No sé, igual por ahí va la historia. Proyecto Badgy Desktop se desarrolló como en Solus, ¿vale? Y estando Ike Doherty, que estaba dirigiendo todo el cotarrito este. O sea que fantástico. Bueno, bien, por mi parte no tengo mucho más que aportar hoy. ¿Cómo lo tenéis vosotros? Podemos ya ir finiquitando, ¿no? Sí, ya sesiones ligeras de verano. Sí, una horita, una sesión ligera y ya está. Bueno, a mí en 1,5 se me queda en 40 minutos. Vale. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias a ambos. Sí, di Marcos. No, eso te iba a decir, que tú lo máximo a lo que llega es 1,5, yo 1,75, 2. Lo máximo que llego es 1,75. No, yo sé, y según que eso, a lo mejor le puedes meter 2,5 también. Y oye, y te, 2,5, y escucha, madre mía. Y escucha, no te lo pierdas. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que es ciego total, y el tío a 3 y a 4, ¿eh? Bueno, pero eso es porque ha entrenado el cerebro y seguramente el cerebro compense al no ver. También sabes qué pasa, ¿me que estáis dedica... hablando de velocidad de reproducción? Sí. Joder. Lo que pasa es que, claro, también sí que es verdad que por su situación, pues él tiene un dispositivo dedicado, que a lo mejor puede ser que claro, precisamente ahí pues tenga mejor funcionamiento, digamos, el tema de la aceleración del audio y tal, no lo sé, pero el caso es que, a ver, también es verdad que te lo pones a ciertas velocidades y según si estás en un ambiente con ruido o no, pues... Bueno, yo me confieso absolutamente negado para escucharlo a otra velocidad que no sea la normal. Bueno, o sea... Eso es ponerte un podcast que no sea muy complicado a 1,15. Y cuando te hayas escuchado tres veces ese 1,15, el salto a 1,20 no lo notas. Exacto. Y después vale. No, es verdad. Primero empieza, a lo mejor le mete... Hombre, yo de entrada voy a 1,75. Pero después, pues dice, a ver si a dos y tanto. Sobre todo, hombre, es que, mira, por ejemplo, es que el mismo, por ejemplo, este que te digo yo, se escucha, no sé si conocéis un podcast que es Histocast. Sí, hombre, sí, claro. Que si no se te va la vida. Que dice que, vamos, yo he escuchado a lo mejor episodios puntuales, pero dice, el tío dice que vamos, el último episodio creo que eran de 11 horas. Y dice, macho, por favor. ¿Cuántas? de 11 horas sí, el episodio. Sí, sí, sí, sí, madre mía, es que eso o le pones velocidad o te tienes que divorciar. Horas. Sí, sí, sí, no, eso es imposible, hombre, eso. Y ya te digo, pero es que ya, fíjate, lo escuchas a 11 me dice, por y es una hora. Y así me dices, claro, y así me dices que el tío lo ha grabado al tirón, te diré, bueno, te habrán puesto el cacharro esos que te ponen en los hospitales para hacer pis o algo, porque es que si no... Eso no es normal, hombre. Sí. Claro, pero no, en cuenta, el podcast que hicimos hace tiempo de lo que escuchamos, eso solo va creciendo. O sea, yo cada vez tengo más podcast. Entonces, claro, hay que sacar el tiempo. Sí, es verdad que si mi trabajo me permitiera escuchar, pues... bajaría la velocidad, pero como yo no puedo concentrarme escuchando podcast, solo lo hago fregando, haciendo cosas de la casa o andando por la calle. Correcto. Hay que arañar de algún sitio. Claro, pues fíjate que yo aún así me confieso, no me gusta, me desagrada y lo intento, quiero decir. Bueno, yo utilizo una aplicación porque, David, he vuelto a Pocket Cast. Ay... Es que no me baja las Antena cosas, Pod. Tío. Yo estoy con Antena Pod y Antena estoy contento, Pod no me baja las cosas. Debe de ser cuestión de mi serás tú. De mi teléfono. Porque ya te digo que a mí me lo coge todo. Y cuando se suben en otros formatos que no son los habituales MP3 y tal cual, también me lo coge. Entonces, yo ya te digo, yo con Antena Pod... Sí que es verdad que, por ejemplo, yo antes estaba en Podcast Addict. Sí. Y sí que había tres o cuatro cosas que echabas un poco de menos, pero vamos, que te adaptas y tampoco pasa nada. Al final yo pienso que haces un pequeño sacrificio y te coges un esto que, por lo menos, yo te lo digo como lo veo yo, vamos, que es libre. Entonces, pues sí, ya, hombre, solo claro, por eso, supuesto, ya solo, sí, por, solo eso por eso vale la pena hacer un pequeño sacrificio. Tengo que puntualizar que esto es algo momentáneo, pero es que en la última actualización que hubo de Antena Pod, pues dejó de descargarme las cosas, volví a instalarlo y nada, no había forma. Pues vaya. Esa es la pena, es que no podamos hacer los encuentros que hacía ahí y nos tiráramos una tarde ahí jugando con la aplicación. Y es verdad. Sí, no, pues es que claro, tiene mucho sentido. Y eso es algo, tú fíjate, una de las cosas que Julián insiste, y era hacer un día de cacharreo, es decir, tú te llevas tu cacharro a un sitio determinado de, mira, yo no soy capaz de hacer esto, y hacerlo in situ, ¿me entiendes? Y otra cosa es, por ejemplo, trastear con aplicación. Bueno, vamos a instalar todos esta, vamos a ver de qué manera, vamos a descargar, vamos a ponerlo a descargar con el wifi, si, ¿me entiendes? Todo este tipo de cuestiones. Y yo creo que eso es muy necesario, ¿eh? Que son estas grandes comparativas que hacen en algunos canales y tal. Pues mira, esta aplicación lo hace así, esta aplicación lo hace así, esta, pues esta no lo hace. Pues, ¿tú cuál tiene? A ver, vamos a probarla. Efectivamente. Bueno, pues nada, oye, yo creo que si vamos dejándolo por aquí, ya está bien para una noche de julio, del 1 de julio. Que es cuando estamos grabando, aunque se publicará, pues mira, se publicará el 6. Así que nada, venga, muchas gracias a todos y todas por escucharnos, a vosotros por estar aquí, David, Marcolino, y nada, os emplazo a todos y todas hasta un siguiente audio, que será, Dios mediante, la semana que viene. Y bueno, pues no os extrañe también que tengamos algún bajoncete y tal, porque el verano es difícil conciliar y grabar podcast con chalaos hasta las tantas. O sea que no puede ser. Será lo que se pueda. No puede ser. Venga, pues nada, hasta luego, buenas noches. Un abrazo. Venga, buenas noches.